La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero y a lunes hemos iniciado la segunda semana del tiempo ordinario. No sé si te pasa a ti lo que me pasa a mí, que no recuerdo bien que estamos en el año 2024 ya. Bien, otra vez el tiempo ordinario. En la primera lectura seguimos escuchando el primer libro de Samuel y en el Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos, el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. A veces me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo el cambio, la renovación? Y me respondo, es que ponemos la seguridad en lo que sabemos, en lo que hemos vivido, en lo que hemos sentido en alguna otra ocasión, en lo que hemos construido. Y hay un cambio y cómo nos cuesta trabajo realizarlo. Es lento el proceso, muy lentos los procesos. No me extraña, es la naturaleza del ser humano. La seguridad está en el pasado. La incertidumbre está en el futuro. Pero recordemos que la salvación está en el futuro. Y eso mismo nos va a ayudar a qué? Pues a salir de nuestras cosas. Aprovechar todo lo bueno del pasado, lo que hemos aprendido, pero no cerrar puertas al futuro. Hoy en la primera lectura, Saúl busca conservar el reino manteniendo alianzas políticas. Sí, es lo que tenía de pasado. Y le costaba obedecer al Señor y confiar en su elección. El futuro, qué difícil. El Evangelio, los discípulos de Juan ayunan como preparación para el día inminente del juicio divino. Pero los discípulos de Jesús tienen al novio, el juez, novio con ellos, y le dan otro sentido al ayuno. Es la novedad del Evangelio. Es el Evangelio, vamos, para cada día. ¿Qué nos espera? Qué importante, pues, es mantenernos alerta para descubrir detrás de toda práctica y de toda ley la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De otra forma podríamos utilizar la letra tal cual, la letra de la ley, la letra de la norma, para encubrir nuestras intenciones egoístas, nuestros miedos, o para protegernos de una exigencia que a lo mejor nos saca de donde estamos. Sería construir la santidad a la propia medida. Imagínense si organizáramos el mes de enero pensando, y ahorita aquí les pido su ayuda, pensando en que va a ser enero o va a ser el resto del año conforme sea enero. ¿Cómo se llama eso que le ponen del día del 1 al 12 y después del 12 al 24 y después cada 6 días? Se me va el nombre, creo que otro año les había preguntado. Pero bueno, imagínense si fuera así la vida de fácil. Si todo se resolviera mágicamente. No. El cristiano tiene futuro y tiene que mirar con confianza ese futuro. Señor Jesús, ábrenos los ojos. Danos espíritu de discernimiento para vivir con libertad, con gratuidad, con radicalidad la voluntad del Padre. Ayúdanos a no encerrarnos en nuestras, digámoslo así, razonables certezas. Ayúdanos a permanecer abiertos a la fina verdad de tu palabra. Tu vida, pues, cuenta. Tus obras cuentan. Tus decisiones cuentan. Y termino con esta frase atribuida a Santa Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Es ya lunes. Nueva semana laboral. ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo! Hay que seguir subiendo escalón por escalón. Esta cuesta, esperamos que no esté tan pesada, esta cuesta de enero. Buen día, buena semana.